Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Muchas veces nosotros nos detenemos en el aspecto negativo, que es mínimo, y no descubrimos todo lo demás, que es el mundo de lo positivo. Te pregunto en este día, ¿conoces la prueba de la hoja en blanco? Mira, se toma una hoja blanca, se la presenta a las personas y se les pregunta, ¿qué es lo que ustedes observan aquí? Y todos van a responder, una hoja blanca. Luego se derrama un poco de tinta en medio de la hoja, se la vuelve a mostrar y se les pregunta, ¿qué es lo que están viendo ahora? La respuesta seguramente será una mancha. La misma realidad se repite con relación al ser humano. Una persona puede haber hecho 99 cosas buenas, pero si algún día hace algo equivocado, todo el mundo solo va a ver el error. Olvidarán fácilmente toda la parte blanca de la hoja para ver solamente la mancha. A pesar de ser así las cosas, vale la pena continuar haciendo el bien, viviendo mejor y tener al mismo tiempo la mente y el corazón preparados para saber aceptar, en caso de un error, la mediocridad de las personas que desafortunadamente, al juzgar, ven solamente el error. Cuando tengamos que decir algo de otros, evitemos dejarnos llevar solo por una mirada negativa, siendo justos y misericordiosos. Miremos en primer lugar todos los valores de esa persona, conocidos algunos y ocultos otros. Recordemos sus buenas obras y cuidemos mucho la manera en que hablamos de sus errores. Todos nos equivocamos en algún momento, porque no somos perfectos. Tratemos a los demás como nos gustaría que lo hicieran cuando fallamos. Finalmente, ejercitemos la corrección fraterna cuando sea conveniente, de la manera señalada por Jesús en el Evangelio. Digamos las cosas en el momento adecuado y de la mejor manera. Antes de hacerlo, recordemos de la persona todo lo que vale y las cosas buenas que hace. Por eso, seamos cada día más positivos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.